Grand Theft Audio 2005 501 to the top. Ultima Records encendido. Wyan, el Duque, Negro, Little Boy, ajá, y la gata. Llego a la cuadra, quien viene ahí? El 501, abran paso al King. I got the flavor, girl, to make you scream. I got the good, you wanna take a hit. 501, dropping hits. Grand Theft Fire, man, you know, sahead. Sigo como voy, and I'ma have your chick. En su ropa interior, just make a pink. Todos los perros que dudaban de mí, que se coman lo que tiro, tengo el hueso aquí. I know you hate me trick, I know you wanna cry. No paras de pensar, man, I hate that cat. Sentado en el putis, yo, this kid is crazy. With the Hennessy en la mano, tomando, pensando. Y en que mi producto se venda, ahora está en CDs. Y si tú quieres bailar, mami, I got that good tit. Y si tú quieres jackar, mami, I got that good tit. Y si prefieres gangsters, mami, I got that cheat. And if you wanna get high, mami, I got that good shit. Yeah, yeah, Grand Theft Audio, reggaeton de primera, Hollywood music, Grand Theft Audio, yeah, yeah. Yo, come on. Hasta el año lo dice, 2005, 501, player to the top. Espero mi tiempo pacientemente, y el día que yo brille será por mi gente. Nunca Hollywood, me mantengo hood, tengo la cosa buena. Yeah, that's true, white tees and chucks, player, keep it cool. No entienden lo que hablo, I'ma take you to school. Es que todos en la industria son cheesy, believe me, son easy, you feel me? Y no bromeo cuando digo que yo estoy destinado a vender un millón. I got the good player para todos ustedes. Oirán esta canción más de 20 veces. I got the good player para todos ustedes. Oirán esta canción más de 20 veces. Y si tú quieres bailar, mami, I got that good tit. Y si tú quieres jackar, mami, I got that good tit. Y si prefieres gangsters, mami, I got that cheat. And if you wanna get high, mami, I got that good shit. Yeah, 501, Ultima Records, 501 Music, to the top. I got the good shit, player. Wanna take a hit? Yeah, that's what I thought.